Bueno, Hernán, estamos a esta hora prontos para escuchar parte de lo que vos recogiste en una actividad que hubo estos días pasados con alguien que estuvo de invitada nuestra, pero que antes de irse del país hizo una charla. Nos referimos a Silvia Ribeiro. Exacto, fue hace varios días, esto el miércoles, ¿no? Si no me equivoco, parece que fue todo hace tantos días. Efectivamente hizo una charla en el local de AUTE, del Sindicato de Trabajadores de UTE, organizada por la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida. El título fue El cambio climático, su relación con el sistema agroalimentario mundial y las falsas soluciones propuestas. Esta investigadora uruguaya que hace, bueno, fue un reencuentro personal con ella también, ¿no? Claro, porque hemos hablado, venía todo por teléfono. De todos estos años hemos hablado por teléfono con ella, y bueno, ahí pudimos de alguna manera reencontrarnos, que la conocíamos por su trabajo previo a su partida. Anduvo primero por Suecia y después se radicó en México, en esa organización en la que está, investigando todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, podríamos decir. Mandó un abrazo a la radio, bueno, con lástima de no haber pasado en estudios, quizá por un malentendido, que podía haber estado, dijo, en los estudios, ahora ya está en México, y bueno, seguiremos en contacto con ella en cualquier momento. Fue una charla con mucha presencia de gente, muchos que conocemos, que conversamos de estos temas con ellos, como Cecilia, la profe de Huerta Orgánica. Estaban varios integrantes de la Comisión por el Agua, por supuesto, Anahit Jaronian, que fue la moderadora, el investigador universitario Carlos Santos, el productor orgánico Mauricio Vives, entre otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hoy 3 de marzo, es el Día Mundial de la Naturaleza, ¿no? No lo hicimos coincidiendo con esto, pero en 2013 la Asamblea General de la ONU decidió proclamar el 3 de marzo día de la aprobación de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, Día Mundial de la Naturaleza, para sensibilizar sobre estos aspectos. Y bueno, si nos incluimos en las especies amenazadas, si nos agregamos a la fauna y la flora, estamos todos dentro de lo que el cambio climático puede implicar y los riesgos, los desafíos que hay, las amenazas que hay en ese sentido. Vamos a escuchar un resumen, ¿no? Necesariamente fue alrededor de 2 horas, si no me equivoco, que tuvo esta charla, con una parte de exposición con algunos gráficos por parte de Silvia, y después un intercambio con la gente, con preguntas o con inquietudes. Y hemos resumido de esa charla también lo que ella conversó con nosotros en esa entrevista que vos mencionabas, referido a la alimentación, al debate que hay ahora con la FAO sobre quién produce el mayor porcentaje, ¿no? De los alimentos, que la FAO dice que es de la parte más industrializada, y otras organizaciones siguen argumentando y fundamentando que es la pequeña agricultura la que está haciendo el mayor porcentaje. O sea, un poco de eso hemos resumido para extendernos en los otros aspectos referidos al cambio climático, donde ella habla, entre otras cosas, atentos, el papel que está jugando Emiratos Árabes Unidos en estas cosas, referidas al cambio climático y a los alimentos, a la tierra. La tierra es el tema central. La tierra, el capitalismo en esta etapa de su desarrollo, ha encontrado la forma de transformarla en una mercancía de cambio para poder seguir contaminando, podríamos decirlo así. Y ustedes van a escuchar cómo lo explica Silvia Ribeiro. Si te parece, escuchamos una primera parte de este resumen que hemos preparado, Ángel. Muy bien. Las causas del cambio climático son ampliamente conocidas. Hay por ahí uno que otro que niega el cambio climático, pero el cambio climático existe, o sea, lo que se ha provocado como caos climático, y es devastador. O sea, nosotros hemos tenido algunas probaditas, como todo lo que pasó ahora, algunas de las tormentas que pasaron justamente en enero y febrero, pero hay muchos otros efectos sobre todo en lugares más vulnerables en el resto del mundo, el aumento de los niveles del mar, pero sobre todo el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, como el dióxido de carbono. Y las causas del cambio climático, o sea, el clima es un ecosistema que rodea y que sostiene, que no solo rodea toda la Tierra, sino que sostiene también todo lo que está vivo, está en interacción con todo lo que está vivo, y que para estabilizarse llevó miles de millones de años. Entonces, desde ese punto de vista, es increíble que un sistema particular, que es el capitalismo, haya logrado desequilibrar un ecosistema tan fundamental para la vida en la Tierra. Y las causas están claras. Las causas están claras. Esto lo dice tanto el panel intergubernamental de cambio climático, de expertos en cambio climático, que es un panel internacional con más de, donde participan más de 20.000 expertos, pero también, digamos, se conoce, aunque se organiza la información de diferentes maneras. Las causas principales son la generación de energía, o sea, el sistema energético, o sea, es todo lo que sería algo así como el modelo de producción masivo, industrial y de consumo basado en combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el gas, el petróleo y el carbón. Esos son los combustibles fósiles, los que se sacan de que estuvieron millones de años bajo la Tierra y sobre eso se hacen combustibles. ¿Va? Esos son los fósiles. Nosotros estamos en una, en México, un profesor de la universidad que se llama Andrés Barreda le dice, estamos en la civilización petrolera. O sea, casi todo lo que tocamos, vemos y todo tiene que algo que ver con derivados del petróleo, con la petroquímica, o sea, por supuesto todo esto es petroquímica, no solo los combustibles. Entonces, realmente estamos en una civilización petrolera, que además tiene una enorme, enorme demanda de energía. Entonces, la energía es el principal factor de cambio climático, pero el segundo, y uno de los más importantes quizás, es el sistema alimentario agroindustrial. No el sistema alimentario en general, sino el agroindustrial. Y atrás de eso, bueno, eso pegado a la deforestación, ¿no? Porque ahora se considera, digamos, como un solo sistema, porque, va a ser largo explicarlo y a lo mejor no tengo tiempo, pero el sistema alimentario industrial es el principal factor de deforestación en el mundo, sobre todo a través de la ganadería, pero es el principal factor. Entonces, se consideran juntos. Y solo en un tercer, atrás viene el tema de la urbanización, que también es tremendo. Pero cuando la gente le preguntan del cambio climático, muchas veces piensa que son los transportes. No, los transportes vienen como en quinto lugar, algo así, están dentro de ese tema, digamos, de la urbanización. Entonces, yo, digamos, quiero también como referencia para que entendamos, cuando nosotros hablamos de cambio climático, es importante, estos son datos muy generales de contexto histórico, ¿ya? Primero, son 10 países. Y a la cabeza Estados Unidos, pero por muy lejos, son 10 países que causaron más de los 2/3 de los gases de efecto invernadero que se han emitido hasta el momento. No les expliqué lo que era el cambio climático, pero es porque es por la concentración de gases que se emiten, ¿no? Que se provoca este efecto. Dos tercios de los gases emitidos hasta ahora, solo 10 países. El principal es Estados Unidos y los otros son casi todos países europeos, algún árabe, en fin, esos son históricos. Solo 100 empresas son culpables del 71% de las emisiones. ¿Ah? La mayoría son empresas de petróleo, de carbón y cementeras. Esas son las que tienen mayor cantidad de emisiones. Desde el 2010, China es el país que más, si contamos por país, es el país que emite más gases en el mundo. Eso es desde el 2010. Pero si contamos por cabeza, resulta que China, India y todos estos que ahora están muy altos emiten muchísimo menos que Europa o que Estados Unidos, etcétera, porque tienen muchísima más gente. La mayor parte de los gases de efecto invernadero se emitieron a la atmósfera después de 1970 y en ese momento ya se sabía que eso iba a provocar lo que ahora estamos viviendo, o sea que no es por falta de conocimiento. Entonces, por este contexto que hay acá y por los factores principales, sucede que las negociaciones sobre cambio climático son durísimas, digamos, porque la mayor parte de los países culpables no quieren que todos nos hagamos cargo de todo, quieren que en realidad el cambio climático es un problema que todos tenemos y entonces todos lo tenemos que asumir, cuando en realidad está intensamente ligado a una gran injusticia, tanto geopolítica como en términos históricos, pero también desde el punto de vista de quiénes causan, ¿no?, el cambio climático. El sistema alimentario industrial, no se confundan, no es el sistema alimentario general, está ligado a las principales causas de muerte en el mundo. Y esto también es importante, y sobre todo ahora que estamos en pandemia, yo realmente he hablado mucho de este tema, digamos, en estos 2 años. ¿Por qué? Porque, contrariamente a lo que parece, digo, bueno, ahora estamos saliendo, pero hasta hace poco parecía que todos nos íbamos a morir por algún virus malvado que nos iba a agarrar y nos iba a matar. Pero resulta que las 3/4 de la gente se muere por enfermedades no transmisibles. O sea, no son enfermedades causadas por un virus o una bacteria, sino, por ejemplo, las 10 principales causas por las que se muere la gente en el mundo, y en esto Uruguay está muy en la media, porque es un país, digamos, que está en la media mundial, la gente se muere por cardiopatías. O sea, por problemas del corazón, cardiovasculares, hipertensión, infartos es el número uno, pero también por accidentes cerebrovasculares, por diabetes, enfermedades renales, cánceres del sistema digestivo como hígado, estómago, colon, recto. Estos son 5 de las 10 principales. Hay otras, digamos, que ahora no estoy nombrando. Pero esto quiere decir que la mitad de las principales causas de muerte están ligadas al sistema alimentario agroindustrial. O sea, son un producto de ese sistema, directamente. ¿Ya? Y es un sistema alimentario basado en monocultivos, en transgénicos, en agrotóxicos y en comida industrial. Comida que pagamos en algún lugar, comida que está ultraprocesada. Solo el otro 26% son enfermedades infecciosas o accidentes o otro tipo, digamos, que no son... los accidentes están dentro de las no transmisibles, las transmisibles, quiero decir, las contagiosas, ¿está? Y de esas, en la última década, solo 10 años, 75% son de origen zoonótico, es decir, que vienen de animales, ¿está? Esto, digamos, me voy a detener ahí porque es fácil, por los tiempos que estamos, nos podríamos quedar en esto mucho rato, pero yo les quiero dar como fotografías, ¿no? O sea, más que detenerme en cada tema y darle los montones de datos que les podría dar sobre diferentes temas como este de la zoonosis, de dónde vienen, etc. ¿Por qué el sistema alimentario está intensamente ligado? ¿Cuál es la foto acá? La foto es el sistema alimentario agroindustrial nos ha dejado en una pandemia de obesidad, de diabetes, de hipertensión, de colesterol, ¿tá? ¿Qué significa que estamos en una profunda crisis de sistema inmunológico? Entonces, claro que pasa por ahí cualquier bichito y tumba un montón de gente, eso sí, sin duda, porque lo que hay de fondo es un sistema inmunológico de la mayoría de la gente que está muy debilitado, ¿ya? Por un lado. Y por otro lado, la destrucción de los ecosistemas que hacen que esos virus y bacterias que estaban en poblaciones animales salen de ahí, porque son expulsados por la destrucción del sistema alimentario, que produce también el sistema alimentario. ¿Okay? Les quiero decir, esto es un esquema que hizo otra organización, no FC, pero con la que nosotros colaboramos, que se llama GRAIN, en donde ellos calcularon, hace aproximadamente 10 años, calcularon que el sistema alimentario agroindustrial es el que contribuye más al cambio climático. ¿Y esto por qué? ¿No era la energía? Sí es la energía, pero ¿para qué se usa la energía? Entonces, si uno hace una extrapolación y dice, ¿quién usa los transportes? ¿Quién usa la energía? ¿Quién hace esto? Entonces te da otra lectura, ¿verdad? Lo que hace el panel intergubernamental es hablar en general. Esto tanto es agricultura y se refiere al campo, no se refiere a todo el sistema. Pero si nosotros miramos desde el campo hasta que los alimentos se consumen y se desechan, ¿ya? Nosotros nos encontramos que la deforestación, que es como el 15 al 18%, esto es un dato del IPCC, el panel de cambio climático, tiene que ver sobre todo con el sistema alimentario agroindustrial. La deforestación, más del 80% en América Latina, se produce por la expansión de la frontera agrícola, agropecuaria e industrial, no solo agrícola, agropecuaria, por la expansión de la ganadería, de gran escala, por los monocultivos de soja, de caña de azúcar, en fin. Por todo eso se produce la deforestación en América Latina. Hasta el 80% del territorio se ocupa por la agricultura y la ganadería. Lo que no se deforesta se ocupa, el que no se deforesta directamente se ocupa a través de los desmontes que se hacen para invadir, por ejemplo, en el Amazonas, en el Chaco paraguayo, etcétera, con ganadería. Era para explicárselo, porque no es solo que todo se planta, sino de que hay un conjunto de cosas. Pero, y a los animales que se crían en confinamiento, la comida es soja y maíz transgénico. La soja y maíz transgénico que se produce en todo el mundo, y acá especialmente también, va para forrajes, no alimenta a ninguna persona, va a forrajes y alimentos industriales, ¿ya? Entonces, hay un círculo de todo eso que se complementa, en donde eso ocupa una enorme parte de la deforestación. También los procesos agrícolas de por sí generan una gran cantidad de emisiones por la maquinaria, porque rompen el suelo, etcétera, por una cantidad de cosas. Los transportes internacionales, Gray calculó que era como del 5 al 6% relacionados al cambio climático. Los transportes internacionales de alimentos, o sea, llevar comida de un lado para otro, exportar, traer, etcétera. El procesamiento y el empacado, más o menos entre el 8 y el 10%, la refrigeración y venta en supermercados, en grandes superficies, porque los otros, los almacenes, digo, apenas tienen alguna refrigeración, digamos, eso es cerca del 2 al 4%, y en los desperdicios de alimentos es un 3 al 4%. Si fuera así, esto es entre el 44 y el 57%. En Estocolmo, el Instituto de Resiliencia en Estocolmo, que es una referencia mundial en el tema de investigación, ellos definieron algo que le llaman 9 límites globales que no se pueden pasar, porque si se pasan esos límites globales, como por ejemplo la acidificación de los océanos, para darles uno de los límites globales, el cambio climático es uno de los límites globales, la contaminación aérea y por polución, etcétera, por contaminación del aire, es otro de los límites globales, la erosión de suelos, la erosión de la biodiversidad, estos son algunos de los límites globales, son 9. De esos, 6 están vinculados al sistema alimentario agroindustrial. ¿Ya? La contaminación química de suelos y aguas, la disrupción de los ciclos del nitrógeno y del fósforo, que son vitales para la sobrevivencia de los seres humanos. Por ejemplo, el ciclo del nitrógeno y del fósforo, capaz que ustedes nunca ni lo habían pensado, pero sin eso no crecen las plantas y está destruida por el uso de fertilizantes sintéticos basados en nitrógeno. O sea, es una de las, igual que las del fósforo también. La erosión de la biodiversidad es gravísima, es mucho más grave casi que el cambio climático, pero no se habla menos, pero se conoce menos a nivel general. De todas maneras, son temas muy graves y, de nuevo, están vinculados a este sistema. Entonces, no quiero que se queden con la imagen, quiero que de que es solo el sistema alimentario agroindustrial. No, también es la urbanización salvaje, también es toda otra serie de acumulaciones, también es la devastación en términos del agua, la contaminación, en fin, es el capitalismo movido por unas cuantas decenas de empresas, pues no son muchas más, o sea, hay más chiquitas y todo, que habrá una. Creo que la última vez que vi eran como 1.300 que eran significativas. Igual son 50, 60, es el 0,00001% de la población mundial los que se benefician de este sistema, ¿verdad? Entonces, todo está en este sistema de enormes injusticias que está basado en el sistema capitalista, cuyo modelo de producción masiva industrial y de consumo masivo industrial triunfó en todo el mundo, aunque es enormemente desigual. O sea, todavía llegamos a que hay muchísima gente que padece hambre, aunque por primera vez en la historia de la alimentación en el mundo son más los obesos y los mal alimentados que los desnutridos y los hambrientos. ¿Ya? Hay muchísimos más, el doble de mal alimentados y obesos que de desnutridos y hambrientos directamente, digamos, los que no tienen comida. Bueno, Hernán Salinas, seguimos con esta charla, parte de esta charla de Silvia Ribeiro. Seguimos con este resumen de esta charla sobre el cambio climático, su relación con el sistema agroalimentario mundial y las falsas soluciones propuestas. Y aquí viene esa explicación para entender lo que está en juego y lo que está haciendo el sistema capitalista para especular. Para tirar para adelante el tema de la contaminación, la emisión de gases que genera el cambio climático, lo explica en este tramo. Seguimos escuchando a Silvia Ribeiro hablando en esta charla en el local de AUTE. Se conocen las causas, existen alternativas. ¿Se está trabajando para eso? Malas noticias. Con cada reunión de Naciones Unidas de cambio climático que se hace, salen más trampas conceptuales y lo que se promueve en realidad son más bien nuevas tecnologías de alto riesgo. El hecho de promover las nuevas tecnologías es muy importante. ¿Por qué? Porque la ilusión tecnológica hace que no importa lo que pasó antes, lo vamos a resolver con una nueva tecnología. Entonces produce amnesia, no hay que revisar nada, pues vamos a hacer otra cosa, hacemos un nuevo mercado. Entonces, en este momento hay una conjunción que yo creo, quiero como nombrarles eso, digamos. Primero se habla de emisiones cero netas o emisiones, incluso se dice negativas. A lo mejor no lo notaron porque en el lenguaje, pero si se fijan, por ejemplo, en Uruguay y en cualquier parte, cuando hablan de las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero, hablan de la reducción neta de emisiones. No hablan de la reducción, hay que reducir. Aparte, por cierto, Uruguay está en el lugar, no sé cuál, pero está bajito en el tema del cambio climático. Como les dije, recuerden que son 10 que tienen la mayor responsabilidad. Pero, de todas maneras, cuando se habla de esto, entonces, no se trata, o sea, el panel de expertos dijo, tenemos este problema. Ellos no dicen hay que terminar con el capitalismo, que es más o menos lo que cambiaría de raíz el problema. Lo que dicen es vamos a reducir la cantidad de emisiones a través de hacer otras cosas. ¿Y qué cosas? Bueno, ellos dicen eso, pero inmediatamente sale este concepto que se populariza hace un par de años. Populariza no es que lo tenga el pueblo, está mal dicho, se generaliza el uso, sobre todo a partir de las empresas y los gobiernos más contaminantes, que no es que vamos a reducir, sino que vamos a hacer algo que le llaman neutralidad climática o emisiones netas cero. A ver, la diferencia es así: si yo tengo 10 de emisiones, tengo que bajar a 5, entonces hay que eliminar 5, hay que cambiar 5 por otra cosa, tienen que quedar 5, ¿ya? Las emisiones netas, es decir, yo tengo 10, voy a inventar 10 más, pero arriba de esas 20 voy a compensar 15, entonces voy a quedar en 5. ¿Eso qué les permite? Que aumentar, seguir aumentando las emisiones y compensarlas es un negocio, con otras cosas. Ahora vamos a ver con qué. Entonces la primer trampa es esa de cero neto. Cuando ustedes vean neto, está mal. Así les digo, porque en realidad es una suma y resta, no es una acción real, es una forma. Y para producir esas compensaciones, que en inglés se llaman offset, y se habla de compensaciones en clima y en biodiversidad. Por ejemplo, ¿qué son compensaciones en biodiversidad? Que se puede destruir todo un bosque si se conserva un bosque en otro lado, se compensa. En el mundo se compensa. ¿Se entiende, digamos, la mentalidad? Entonces, es como decir, bueno, en el total queda más grande. Las compensaciones en clima es lo mismo, es los países que siguen, ¿no? Se hace entre países y las del mercado voluntario, así se llama, porque la de países es el mercado formal, la del mercado voluntario entre empresas y, por ejemplo, municipios y cosas así, son directas, y entonces dicen, bueno, sí, por ejemplo, Europa, puede ser Alemania, puede seguir emitiendo tantas emisiones de gases de efecto invernadero porque Kenia, Ruanda y Guatemala no van a emitir, entonces con eso compensa, ¿no? Solo que Kenia, Ruanda y Guatemala ya no emitían y ya estábamos en problemas. Entonces, cuando ellos aumentan, lo único que pasa es que sigue aumentando el cambio climático. Entonces, no existe en realidad esa compensación, ¿no? Entonces, bueno, esto es la compensación. ¿Qué proponen para eso? Otra cosa que realmente es extraordinariamente perversa, que se empieza a utilizar el concepto en el Banco Mundial desde hace una década más o menos, y luego lo toman las organizaciones conservacionistas, las grandes transnacionales conservacionistas, que se llama soluciones basadas en la naturaleza, y que hasta suena bien, es que es como la de la neutralidad climática. Me dice, bueno, sí es neutral, no, pero dijo cero neto, neto debe ser, en México neto quiere decir de verdad, es decir, algo así, la neta, digo, te estoy diciendo la verdad, entonces como lo neto, entonces, es lo mismo, son todos como trampas de lenguaje. Esas soluciones basadas en la naturaleza significa que todo lo que es verde, lo que tiene agua, todo eso puede ser una fuente de absorción de carbono. Por lo tanto, es una manera de abrir a nuevos mercados de carbono, mercados de compensaciones, todos y cada un aspecto de la naturaleza, y no solamente, también de la agricultura. Entonces, algo que no hay... A ver, les voy a poner un ejemplo. Los bosques no están dentro de la medición de carbono del mundo. En los mercados de carbono. Sí están en las mediciones, pero no en los mercados. ¿Saben por qué? Porque los bosques son como nosotros. Respiramos. Y ellos también. Entonces, absorben dióxido de carbono y luego lo emiten. Entonces, los bosques en realidad lo que hacen es regular la temperatura, regular el clima, regular los ciclos de agua. Pero no es que sean grandes absorbedores de carbono, lo que hacen es que esa regulación regula todo el clima, regula los climas regionales y los climas internacionales, o sea, el clima en general. Entonces la función es muy importante, pero no se puede, porque no se podía medir, porque además, para peor, si no lo sabían, todos los bosques del mundo están habitados, hay comunidades indígenas, hay habitantes de los bosques, etc. Entonces todo lo que se mueve molesta para medir. Y los mercados de carbono tienen que se basan en la medida, sino que comerciamos. O sea, si no se puede medir, ¿cómo lo comerciamos? Entonces, con las soluciones basadas en la naturaleza, el invento ahora es de que, ¡ay caramba!, todos los océanos del mundo están absorbiendo carbono y no lo estamos vendiendo. Entonces ahora resulta que todos los océanos, todas las fuentes de agua son sumideras de carbono. Exacto. Uno de los sumideros de carbono más potentes del mundo justamente son los humedales. Los humedales, lo que le dicen las turberas y todo eso, es más que el Amazonas, por ejemplo, porque concentran mucho más carbono y pueden retener mucho más carbono. Entonces la lógica sería dejar de devastar los humedales y además ayudar a su recuperación natural, ¿no? No, en lugar de todo esto, lo que le estoy tratando de decir que es nuevo, que no siempre existió, es esto que le llaman soluciones basadas en la naturaleza, porque eso quiere decir que, por ejemplo, una empresa, un gobierno puede decir, ah, no, es que yo voy a restaurar tal zona, pero una vez que la restaura, eso se convierte en un lugar para absorber carbono, y por lo tanto nadie la puede tocar. No sé, en Uruguay hay baja población. Eso en México es un problema brutal, porque está habitado. O sea, hay gente que depende del bosque, que depende de los territorios para la sobrevivencia, y siempre lo ha hecho y no han provocado el cambio climático. Pero de pronto viene y dice, no, es que sabe que su bosque, su comunidad, es un buen lugar para absorber carbono. Y eso es lo que va a pasar con el nuevo mecanismo que está relacionado a esto de las soluciones basadas en la naturaleza, que es usar los suelos como sumideros de carbono. Que igual que los bosques, tampoco se podían medir, porque los suelos también respiran. Entonces no es nada más que absorben carbono, absorben, emiten, depende del manejo que tengan. En realidad, solamente el manejo agroecológico, el manejo campesino, etcétera, tradicional, es el que sirve para retener carbono. Los otros no, porque en un momento absorben y en otro momento emiten, depende, cuando se ara emiten, cuando después, entonces hay, digamos, depende del manejo. Solamente en un manejo agroecológico de pequeña escala y a largo plazo es lo que realmente absorbe. ¿Ya? Eso es peligroso porque Bayer está proponiéndole incluso a los pequeños, a los agricultores familiares, Bayer Monsanto, o sea, uno de los principales actores del sistema agroindustrial, le está proponiendo pagarles para que sus campos absorban carbono. Todavía no tienen la manera de medirlo, pero lo están inventando. Están inventando cómo se podría medir, lo cual da origen a toda otra industria nueva, que es la industria de la certificación de la absorción de carbono. Entonces, todos son negocios, ¿no? ¿Cuándo se le paga, además? Esto yo lo vi en México, no con este programa nuevo, sino con los programas anteriores, con uno que se llamaba RED, que era para evitar la deforestación. Y cuando se le paga a una comunidad para conservar un bosque, la comunidad ya lo conservaba. ¿Se acuerdan el ejemplo que le dije de los países que ya lo tenían? La comunidad ya lo conservaba. Pero se le empieza a pagar muy poquito, aparte, ridículamente poco, pero no es un problema de cantidad, es un problema de que está mal hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces quien paga tiene derecho sobre ese bosque, sobre ese territorio, tiene derecho a decidir sobre eso. Tanto es así que las comunidades que entraron en ese sistema en México, al año siguiente dijeron que querían renunciar. ¿Por qué? Porque ellos en el bosque no solo lo cuidan, también plantan, también recogen cosas, también recogen madera, y lo han hecho siempre. Y son bosques en el mejor estado de salud de los bosques, por lo tanto no era que los estaban destrozando, ¿verdad? A un método que usaran igual, así era. Entonces, en la medida que llegan las empresas certificadoras, lo que hacen es designar un área, y de hecho se llama área prioritaria para absorción de carbono. Y una vez que estás ahí, olvídate, porque no lo decide la gente que está ahí. Hay todo, por supuesto, y toda una alianza con los titanes tecnológicos, lo que les hablé de que hay una nueva industria de certificación. Y esto se los quería nombrar especialmente porque esto es un acuerdo entre Estados Unidos y Emiratos Árabes Unidos, que lo hicieron hace unos meses y lo anunciaron en la COP del clima que se hizo en Glasgow en noviembre del 21. ¿Ya? Es Estados Unidos y Emiratos Árabes, están todas las grandes transnacionales de los agronegocios y otras en esa iniciativa, se llama Aim for Climate, y Uruguay, ¿va? O sea, no voy a hablarle de las noticias que vemos todos los días, dónde está el presidente en este momento. Por supuesto está relacionado con este proyecto, entre otros, si no es el mismo. ¿Ya? O sea, ¿qué es? Traer este tipo de agricultura a Uruguay, darle entrada a estas transnacionales que antes no habían entrado, hacer todo, digamos, atar todo el tema de los negocios de mercados de carbono a partir de este tipo de cosas. Bueno, allí otra parte de este informe que nos traía Hernán Salinas, que estuvo en esta charla, como decía él al principio, y que, bueno, después de la pausa, que está cronometrado esto, ¿no? Justito la hora de la pausa. Después de la pausa venimos a la última parte. Bueno, Hernán, vamos en este último tramo, ¿no?, de lo que vamos a escuchar. Sobre este, que es un tema que ha estado presente siempre, desde hace mucho tiempo, pero que en general queda en círculos como especializados, ¿no? Y es muy importante que llegue a la población en general. Sí, exactamente. ¿Ustedes me escuchan bien ahí? Sí, perfecto. Bien. El desafío es ese, ¿no? No nos queda otra, ya que estos responsables del cambio climático y de esta manejo que están haciendo, que describía Silvia Ribeiro, esta investigadora uruguaya, van arrinconando el futuro del planeta, y no queda otra que colocar estos temas en el centro, ¿no? Porque en esto va la supervivencia de la especie humana. Si se agotan todos esos indicadores que algunos investigadores marcan que ya se vienen agravando, si no se toma una conciencia de cambiar esto, y esto no pasa por enseñarle a los niños a reciclar las botellas de plástico y a plantar una plantita, decía, incluso lo decía Silvia en otras palabras, cosa que está bien educar eso y no se le quita la importancia que eso pueda tener, pero si no se toma el centro por las riendas, los responsables, las causas de esto, y se cambia, y ella apunta en este bloque que vamos a escuchar, a que las causas están en el sistema, ¿no? En el claro. sistema hegemónico en el mundo, y si no se cambia quien tiene el poder de esto, no va a haber variantes, no va a haber ni que los autos pasen todos a ser eléctricos, ni esto del mercado del carbono, donde que los países que contaminen menos hagan plata vendiendo los permisos que tienen para contaminar a los que contaminan más. Es una locura, una lógica de la locura del capitalismo que solo se frena si se cambia la conducción, no queda otra. Sí. Vamos a escuchar una cosa, parte. Vos lo dijiste ya, pero un oyente está preguntando quién es la señora de la charla, porque agarró empezado el tema, lo decía Hernán recién, Silvia Ribeiro, una uruguaya investigadora que está viviendo en México hace muchos años, que estuvo en Uruguay hace poco y entre otras cosas dio esta charla. Sí, dijimos que está radicada en México, quizás no dijimos el nombre del grupo ETC, cierto, de la sigla, que quiere decir Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, ¿no? Y ella es la responsable para América Latina, precisamente. Esto es un resumen y la charla completa veremos en espacios el fin de semana, Ángel, sí, posiblemente, para escucharla completa y la parte de intercambio con la gente, si es posible. Pero ahora vamos al último tramo donde ella habla precisamente de que esto se cambia con el sistema, ¿no? Los responsables de esto están en el sistema que está dominando la humanidad. Y habla también por ahí, responde a algunos, ustedes pueden ser que escuchen en algún momento alguien desde el público que elevaba la voz y que intentaba dar un poco estas versiones de conspiraciones sobre todo esto, ¿no? Sí. Y ella responde a esa concepción de las conspiraciones, de que todo esto parte con, donde ahí aparece en un paquete siempre el tema de las vacunas, los que nos controlan. Es interesante lo que ella responde también en esta última parte que vamos a escuchar. Bien. Un investigador del Centro Tyndall de Cambio Climático en Reino Unido, se llama Kevin Anderson, es una referencia en el tema del clima, hizo un cálculo que si el 10% de la población más rica del planeta, esté donde esté, del 10% de la población más rica del planeta baja su nivel de vida a nivel de la media europea, está por arriba de Asia, África y América Latina, de la media europea, baja 30% los gases de efecto invernadero en el primer año, y así cada vez por año. Entonces digo, no es que no haya soluciones, no solamente hay soluciones de parte nuestra, digamos así, de muchas cosas que podríamos hacer, sino que además el consumo de energía y quién requiere energía es enormemente desigual, tanto geopolíticamente como dentro de los países. ¿Quién consume la energía? Nos tienen a todas y todos convencidos de que consumimos mucho y somos los que gastamos y somos los que estamos ensuciando todo y contaminando todo. La verdad no. La verdad sí existe el famoso 1% que decían en Walpist, sí existe el 10% de los más ricos del mundo, y esos son los que provocan la mayor parte de esto. ¿Quiere decir que nosotros no tenemos nada que hacer? No, tenemos que hacer igual porque es nuestra propia sobrevivencia, pero tenemos que tener claro de que no se trata solamente de que nosotros, digamos, tomemos una serie de medidas, sino que realmente se necesitan cambios de otro orden y no dejarnos estafar por todas estas trampas. La pregunta es por qué, bueno, si son las grandes transnacionales que controlan todo eso y por qué van a estas trampas y los gobiernos siguen dando vuelta. Bueno, la verdad es que la mayoría, hay como, lo voy a decir en forma muy sencilla y creo que acá hay mucha gente que puede hablar del mismo tema y por lo tanto lo digo con una perspectiva. Por supuesto, por un lado, creo que hay dos factores que son fundamentales. Por un lado, las empresas transnacionales tienen un poder enorme sobre la definición de políticas en todo el mundo. Eso a nivel de no solo agroalimentarias, sino energéticas, etcétera, Y entonces están todo el tiempo reafirmando eso. Y cuando no alcanza la política, bueno, está toda la industria, el complejo militar industrial, del que últimamente no se nombra como tal, pero por supuesto que está detrás de eso. Y además, por cierto, no lo nombré, pero es también uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero. Y eso está completamente relacionado. Entonces ahí, ahora, llegar, digamos, ya a la represión, a las guerras y todo esto es... en definitiva, aunque es un negocio, es un extremo. Y entonces lo primero es todo lo otro, que es las transnacionales influyendo en las políticas públicas y en los medios de alienar directamente a la gente. Y hay otro factor que igual no quiero dejar de nombrar, que es el tema de, y en eso tenemos todos que trabajar, que es la pregunta que hacía Adriana otra, que es el tema del modelo de del modelo industrial y el modelo de consumo y el modelo de civilización, por así decirlo. Y en eso, sí, nosotros realmente todos los gobiernos, lamentablemente, lo digo con mucho pesar, todos los gobiernos de derecha e izquierda tienen el mismo modelo de desarrollo, que es basado en la industrialización, el consumo masivo, etcétera. Algunos pretenden que eso se reparta de manera más igualitaria, a otros no les importa nada. Pero desde el punto de vista de la forma del consumo, es así. Entonces ahí, digamos, hay un problema que es de todos, que es en el sentido de decir, no, es que realmente nos tenemos que plantear del fondo todo eso. Y no puede ser un otro modelo, porque yo tengo la fortuna de estar en México y conozco, hay 60 diferentes pueblos indígenas y todos tienen diferentes maneras de resolver, diferentes formas de relacionarse al territorio, la alimentación, etcétera. Lo que quiero decir es de que en todas partes del mundo habrá diferentes maneras de cómo de encarar eso, y eso es otro de los temas que tiene que ver con la diversidad, digamos. Ahora, digo todo esto con respeto, en el sentido de decir de que si yo tengo alguna solución para mañana, no, la verdad lo lamento. O sea, creo que hay un trabajo así, creo que hay un trabajo que es el que siempre hemos hecho, que es la construcción, el análisis crítico. Lo que yo pienso que una de las cosas que sí son importantes, y por eso les vengo a hablar de estos, es entender estas nuevas trampas, porque son trampas conceptuales, porque mucha gente, la gente piensa que están bien, y en realidad no. O sea, entonces es como que ahí también hay una lucha. Antiguamente le decían de discursos y ahora está de moda decirle de narrativas, pero sí, la verdad es que hay una lucha, porque los que tienen el poder son los mismos y siguen siendo los mismos. Y creo que una de las formas que es, digamos, es simplista y está facilitada, es pensar que hay una conspiración. No, perdón, el capitalismo está inventado hace mucho tiempo. Lo que quiero aclarar, porque me parece muy importante, es que no tenemos que imaginarnos, y eso tiene que ver con la pregunta, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿no? No tenemos que imaginarnos que hay unos perversos malos que están haciendo una conspiración, porque el capitalismo, como digo, existe en todas partes y invadió con, no solamente con una realidad económica, sino además con una realidad cultural, etcétera. Y que eso es lo que tenemos que estar todo el tiempo cuestionando. Que además, por ejemplo, ante cada cosa que pasa, sea la pandemia o sea el cambio climático, hay algo que es la convergencia automática de intereses capitalistas, porque ya estaban ahí. Entonces eso, para mirándolo de afuera, decir, pero es una conspiración, ¿cómo estaban acá todas las farmacéuticas prontas para aprovecharse de la...? No. No está, siempre estuvieron prontas desde que existieron como transnacionales. Entonces no hay, en ese sentido lo que hay es una estructura. En ese sentido lo que hay es una estructura que nosotros tenemos que cambiar, ¿no? Entonces es lo mismo, digamos así, con este tema. Y me importa aclararlo, aunque hay mucha gente que está angustiada y que piensa que bueno, etcétera, porque si no parecería, digamos así, que bueno, se acaba con cambiar algunos, y eso no sucede, o sea, lo que va, porque lo hemos visto ya en muchos casos. Entonces, sí creo, a eso sí le voy a agregar, sí creo que estamos ante problemas nuevos, no solo estos que les dije. Quizás uno de los problemas nuevos más grandes que tenemos es la falta de la comunicación directa y autogestionada en comunidades locales, en comunidades barriales, en comunidades, y la organización directa desde la gente, porque cada vez más está intermediada por medios digitales que no nos permiten comunicarnos directamente y que seleccionan mucho de esa comunicación. Entonces, eso para mí es un problema nuevo. Todos los anteriores creo que ya estaban, digamos así, y que tiene que ver con una construcción que todo el tiempo tenemos que estar haciendo. Muy, muy interesante esto, Hernán, que estamos escuchando. Ya están preguntando si esto va a ir con los audios esta tarde. Sí, esto va. Sí. Y bueno, y subiremos después a la página de la radio y eso, la charla completa, el audio de la charla, ¿no? Es muy importante esto de ya que decía al final Silvia Ribeiro, Ángeles, de hay muchas cosas que ya ocurrían, el tema de que no es una conspiración de cuatro o cinco locos poderosos, ¿no? Exacto. Que esto es más bien sistémico, y esto que ya decía, la importancia de la comunicación entre quienes ven esto para organizarse, para enfrentarlo, ¿no? Que lo nuevo es las herramientas con las que cuenta el sistema para intentar aislarte, hacerte pensar que estás más conectado que nunca, pero vaya si la guerra de Ucrania lo está demostrando. Si vos estás pendiente solo, si tu vínculo con los demás son a través de internet, de las redes, de todo esto, los mismos que gobiernan te pueden dejar colgado del pincel porque ellos son los dueños y cuando ellos quieren te sacan o te reducen, vos crees que te está viendo todo el mundo y te ven solo lo que ellos quieren, todo ese tipo de cosas, ¿no? El contacto directo, se ha eliminado el contacto directo y ahí quedamos en manos de los que están enfrente, no hay vuelta. Exacto. Hasta que Facebook te deje, o hasta que Twitter te deje, o YouTube, todo eso. Sí, ¿no? Sí, tal cual. Que no quiere decir no usarlo mientras se pueda, pero no quedarse. Que sea una herramienta más. Exacto, exacto. Muy bien. Bueno, Hernán, ¿tenemos que hacer la pausa? Vamos.